todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. En La Rosa de los Vientos, el martirio de Angelelli. Se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. El asesinato de Angelelli era un hecho anunciado. Había recibido amenazas. Dos sacerdotes y un laico de su diócesis habían sido asesinados. Muchos de sus hermanos le insistían que se fuera, que se cuidara. Un cura que compartió con él muchos difíciles momentos de la labor pastoral, así lo recordaba. Más de una vez nos anunció. Ya esto es reiterativo, pero nosotros le habíamos pedido a Angelelli que se fuera durante un tiempo prudente, como para que las cosas un poco... Sí, el paño tibio, va. El paño tibio, que se serenaran las cosas, que no tuviera problema. Y dice, no, yo tengo que estar donde debo estar. Mi lugar es este, yo no tengo por qué escapar ni irme. Y hasta incluso pocos días antes de su muerte, estando en Aymogasta, en Chamical, después de la muerte de Carlos y Gabriel, se le había vuelto a insistir. Y dice, no, yo no me voy a ir. Y no se fue. Y no murió por terco, murió por convencido. Y lo mejor, hubiese postergado la muerte, no hubiese postergado la muerte, hubiese muerto de muerte natural. No sé, qué sé yo, eso ya entra en el plano de las suposiciones. Lo claro es que ha dado un testimonio tan cristiano como para nosotros, no siendo cristianos, de Cristo. Murió porque quiso dar la vida, no porque fue suicida. Porque por ahí te encontrás hasta con algunos, no siendo que tienen solideo, mitra y bastón de mando, un poco más te dicen que Angelelli se suicidó. Pero claro, el que no tiene en dónde apoyarse siempre busca por qué el apoyo ajeno, ¿no? El día de la muerte, dijeron que fue un accidente. En la ruta, un coche encerró el automóvil en el que viajaba el obispo y lo hizo volcar. Los corazones del pueblo replicaron, fue un asesinato. El 4 de agosto de 1976, la venganza de los dueños de la tierra se encarnizó en el obispo. Les dice a las niñas el maestro comunista Rogelio de Leonardi. Yo siempre digo que no solo nos faltó en aquella época, o hemos sufrido de la carencia de un proceso de autocrítica. Yo mentiría si digo que lo haya percibido en toda su envergadura. Era tanto el sectarismo y el dogmatismo que teníamos entonces, los militantes de la juventud comunista en este caso, que no percibimos el cambio que se estaba produciendo en la conciencia. Nos resultaba sintomático, curioso, que un obispo encabezara tantas protestas, tantas luchas, que creara cooperativas, que generara discusión acerca de la necesidad de sindicalizarse. Ayudó a sindicalizarse a los obreros rurales, ayudó a sindicalizarse a los mineros, ayudó a sindicalizarse a las empleadas domésticas y conjuntamente con esto un fuerte impulso a la cuestión cooperativa. Lo que sí era todo un símbolo y era para analizarlo por lo menos, era algo que venía desarrollándose en forma conjunta, era como que iban por el mismo andarivel, Monseñor Angelelli y el Gordo Pauletti. Este quizás haya sido el signo que nos alertara a muchos acerca de que había que poner un poco más de comprensión en este, digamos, en este proceso que se estaba viviendo. Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Se enteran las niñas que fueron pocas las voces que denunciaron en su tiempo y momento el asesinato del obispo de La Rioja. Entrampada en la complicidad con el poder dictatorial, la jerarquía de la Iglesia Católica sostuvo durante mucho tiempo la versión oficial de que Enrique Angelelli había sido víctima de un accidente de tránsito. Así como callaron en su gran mayoría frente a los crímenes que en esos días se estaban cometiendo, así como los vicarios castrenses daban tranquilidad espiritual a los torturadores, así como muchos fueron cómplices con las violaciones a los derechos humanos, la Iglesia argentina, en sus instancias institucionales jerárquicas, ocultó la muerte de Angelelli. En un informe elaborado muchos años atrás por Eduardo Aliberti, se precisaba, en relación al rol de la Iglesia durante la dictadura... Otro vicario castrense, Monseñor Medina, acusado ante la CONADEP de haber visitado varios centros clandestinos para instar a los detenidos a confesar todo cuanto supieran, se dedicó a justificar la legitimidad de la tortura, asegurando que, sin las Fuerzas Armadas, nos encontraríamos en una situación anticonstitucional, que la justicia es previa a la paz, y que algunas veces la represión física es necesaria, es obligatoria y como tal lícita. No en vano, el almirante Zaratiegui ha expresado que, cuando teníamos dudas, nos dirigíamos a nuestros asesores espirituales, y estos nos tranquilizaban. Una oración compuesta para los soldados por esa época pedía: pon destreza en mi mano para que el tiro sea certero. Muchos de los integrantes del vicariato castrense engrosan las listas de los acusados ante la CONADEP. El padre Astigueta, de la Fuerza Aérea en Córdoba, confesaba a los prisioneros antes de ser fusilados clandestinamente. El padre Gallardo, del Tercer Cuerpo de Ejército, visitaba el centro de detención La Perla y en una oportunidad le dijo al exdiputado Musa, allí detenido, que solo era pecado torturar más de 48 horas. El padre Julio Mackinson de Córdoba entrevistó a varios presos antes de ser ejecutados. El salesiano Ala informó a los servicios que la punta de lanza de la subversión en el campo religioso la constituía el obispo Angelelli, y denunció al padre Ítalo Gestaldi, que fue obligado a salir del país. El capellán de los servicios penitenciarios, padre Perlanda López, fue acusado de contestarle a un detenido que se quejaba por los tormentos: mijito, ¿qué querés si vos no cooperás con las autoridades que te interrogan? Otros religiosos, como el capellán Priorello y el padre Guadagnoli, del Segundo Cuerpo de Ejército, fueron acusados de intervenir en sesiones de tortura. Se ve que no son muy limpios los trigos en esta viña, y la cizaña pretende comerse toda la espiga. Le dice la forma con que de clavar su espina para chupar el más débil que diable la sabandija, mamita mira la sabandija. Las niñas se preguntan: ¿qué cristianismo es este que una y otra vez restablece la Inquisición para purificar al poder? ¿Qué iglesia es esta que calla las injusticias? ¿Qué fe es esta que condena a la hoguera a los hombres y mujeres de fe? ¿Qué cristianismo es este que mira para otros lados cuando los mercaderes vuelven a hacerse dueños del templo y en nombre del capital matan, torturan, encarcelan? ¿A qué Dios rezan los asesinos, los torturadores, los dueños de la muerte? La mayoría del episcopado, como lo expresan los documentos de la conferencia episcopal de la época, se inclinaron por el apoyo y la comprensión. Aún en 1982, cuando las fosas comunes descubrieron el escándalo, el cardenal Aramburu y Monseñor Cuarrachino seguían insistiendo que los desaparecidos viven tranquilamente en Europa. Yo no me explico por qué se sacó ahora este asunto de la guerrilla y del terrorismo que ya ha terminado hace tiempo, manifestaba el arzobispo Aramburu. Fuera de la jerarquía eclesiástica argentina hubo personajes más encumbrados que apoyaron la metodología del proceso. Tal es el caso del nuncio papal Pío Laghi, que mientras representaba al Vaticano en nuestro país, contribuyó a la doctrina de la seguridad nacional declarando que la causa de la subversión es de origen ideológico. El país tiene una ideología tradicional y que cuando alguien pretende imponer otro ideario diferente y extraño, la nación reacciona como un organismo con anticuerpos frente a los gérmenes, generándose así la violencia. En este caso, habrá que respetarse el derecho hasta donde se puede. Las niñas van sabiendo que hubo otra voz en esta iglesia, que un puñado de obispos y una cantidad mayor de curas y monjas, contra las órdenes del poder y contra el poder cómplice de la jerarquía, unieron su testimonio al de los oprimidos. Consecuentes hasta el final, con su opción por los pobres, por el pueblo, con una iglesia liberadora, a la hora del terror se hicieron más carne y más sangre de su propio pueblo y regaron también con su propio martirio las venas abiertas de nuestros territorios de dolor. El obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, así dijo tiempo después en relación al martirio de los cristianos en nuestro país. Además de Monseñor Angelelli, en nuestro país son innumerables los que han muerto o han sido muertos a consecuencia de un compromiso con la justicia y el pueblo. Entre ellos también hay religiosos, dos francesas, una de ellas estuvo 2 años en el hogar Mamá Margarita, en el Malleo, aquí en esta diócesis. También sacerdotes cuyo número exacto desconozco. Entre ellos dos que fueron mis compañeros de ordenación en la congregación salesiana, uno Carlos Dorñac, muerto en Bahía Blanca, y otro, Mauricio Silva, uruguayo de nacionalidad, que ejercía aquí en la Argentina su apostolado. ¿Por qué no nos entendemos o no nos decidimos a considerarnos una iglesia de mártires? La iglesia es de mártires y cada uno debiera ser mártir, que viene del griego y quiere decir testigo. Y cada uno de nosotros que quiera a Jesús debe renunciar a sí mismo y tomar la cruz. Por ese pan de comer y el suelo para dormir, registro para nacer, permiso para reír, por dejarme respirar y por dejarme existir, Dios le pagué. Entre los mártires cristianos se encuentran también el padre Carlos Mujica, asesinado en 1974 por la Triple A. Los 5 religiosos palotinos asesinados el 4 de julio de 1976 en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville corrieron la misma suerte en el Chamical, en La Rioja. El militante cristiano laico y perteneciente al movimiento rural Wenceslao Pedernera, de 38 años, a quien lo ametrallaron a la vista de su familia, también las monjas francesas Dusquet y Dumont. Las niñas escucharon que el obispo emérito de Viedma, Miguel Gesaine, en la misa por los 25 años del asesinato de Angelelli, criticó severamente a la jerarquía eclesiástica argentina por no hacer reconocimiento oficial del martirio de Angelelli, a pesar, dijo, de que el Papa Juan Pablo II pidió expresamente a las iglesias locales que hicieran memoria de sus mártires. Afirmó también que acerca del martirio de Enrique Angelelli tenemos más pruebas que de los de innumerables mártires de los primeros siglos. Y recordó que a pesar de la falta de reconocimiento oficial, la fe cristiana popular, año tras año, celebra su martirio el 4 de agosto con razón y compromiso con la verdad. Cristo ya nació en Balacagüina de Chepe Pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Acompañando nuestra memoria, León Gieco, Violeta Parra, Soledad Bravo, Daniel Biglietti, Chabela Vargas. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En medio de incienso y mirra le regalaron, según yo supe, cajetita de viriongo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Balacagüina de Chepe Pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente.